pachunga. Oye, compadre, ay, que pachunga, pa' que la baile. Ay, que pachunga, oye, compadre, ay, que pachunga, pa' que la baile. Si quieren bailar pachunga, cójale bien el compás, que hasta los viejos les gusta bailar pa'lante y para atrás. Si quieren bailar pachunga, cójale bien el compás, que hasta los viejos les gusta bailar pa'lante y para atrás. Si quiere bailar pachunga, cógele bien el compás, que hasta los viejos les gusta bailar pa'lante y para atrás. Si quieren bailar pachunga, póngale bien el compás, que hasta los viejos les gusta bailar pa'lante y para atrás. Una gustadera.